Viviana Foresi, directora de Provincial de Hábitat del Gobierno de Santa Fe. Hola Viviana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Basilio? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, bueno. Gusto hablar con ustedes, como siempre. Sí, sí, para nosotros un gusto. Hoy no está Dimas, está Alejandro, otro amigo de la casa. Y bueno, Viviana, le cuento a la audiencia que Viviana fue concejala muchos años en la ciudad de Rosario, conoce mucho la gestión y muy metida en los temas de la ciudad de Rosario, y ahora, al iniciarse esta nueva gestión, te han conferido la responsabilidad de dirigir toda esta cuestión del hábitat en la provincia de Santa Fe. Qué desafío tan interesante, ¿no? El tema de la vivienda, que por ahí uno siempre habla piensa en la vivienda, que es la casa con la llave en mano, pero en realidad hay un montón de cuestiones que hacen la complejidad del hábitat, ¿no? Así es. Muy buenos días a todos, a todo el equipo, Basilio, bueno, y a todo el equipo de la radio. La verdad que muy contenta, sí, de poder participar en esta gestión del Frente Socialista con un gobernador como el ingeniero Lisi, que retomamos algunas ideas de gestión del hábitat que ya empezó a desarrollar el doctor Bonfatti, nuestro anterior gobernador, y realmente lo que era una dirección de vivienda la transformó en una secretaría de Estado, o sea, con el mismo rango que un ministerio. Claro. Eso ya le dio una mayor visibilidad, mayor presupuesto y una jerarquía a toda la cuestión del hábitat. Sí. Ese es como un primer paso a destacar, digamos, lo que se transformó en un espacio de jerarquía dentro del gobierno provincial. Luego se le asignó un presupuesto y, digamos, cuento esto desde el área más administrativa y de poder, lo que era la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, o en muchas provincias se lo conoce como el Instituto Provincial de Vivienda, IPB, ese tipo de denominaciones, que era una estructura más bien, del Estado tradicional, donde se mueven 40.000 expedientes, pero lo que se hizo fue crear una secretaría mucho más dinámica que pudiera efectivizar convenios diferentes para cada ciudad o pueblo, o sea, diseñar la política de vivienda o de acceso al suelo según la necesidad de cada lugar, ¿no? Claro. Ya el prototipo que el Instituto Provincial de Vivienda tiene, dos o tres prototipos en todas las provincias, se construye eso y nada más. Entonces, claro, se le dio como una impronta, una libertad de poder accionar en cada lugar de forma diferente. Claro. Es la primer transformación. Claro, porque son realidades distintas. La gente se imagina siempre que en estas oficinas donde se trabaja el tema de la vivienda, ¿no es cierto?, como vos bien decís, un par de prototipos, a veces uno, ¿no es cierto?, donde eso se construye y se contratan empresas que lo hacen, ¿no es cierto?, y inclusive a veces hay problemas de suelo, como bien decís, porque no son suelos fiscales sino son privados, entonces hay que comprar y eso entra a jugar en el costo de la vivienda, en la licitación. Y la mirada de ustedes es como más compleja, en el sentido de que pueden haber distintas situaciones y que pueden darse una por separado o todas a la vez. Está bueno. Claro, nosotros ya hemos dejado de hablar de la construcción de vivienda, sino que hablamos de hábitat. Claro. Y lo que hacemos es recorrer mucho el territorio, ir a cada ciudad y, escuchar. Entonces, muchas veces los intendentes, los presidentes comunales dicen, acá el problema no es cómo construir una vivienda, sino acceder a la tierra. Entonces, la provincia creó un programa que se llama Mi Tierra, Mi Casa, donde se financian a los municipios, por ejemplo, en algunos casos, la compra de terrenos. Esos terrenos, siempre con infraestructura, por supuesto, se prepara un suelo infraestructurado, que es el primer acceso que la gente debe tener, es a un suelo con infraestructura, o sea, con agua potable, con cloaca, con todo lo que cada localidad tiene, el mismo estándar de infraestructura. Entonces se dan unos créditos para los municipios, con créditos blandos, a 10 años, con un valor a un 6%, digamos, descuento de la coparticipación, y después en algunos casos, si si la comuna tiene maquinaria o está en condiciones de hacer ellos la infraestructura, lo hacen a un valor menor, o en otros casos se compra la tierra la provincia y se licita la infraestructura. Digamos, es un diseño según cada lugar, vuelvo a insistir con eso. Pero lo más interesante de esto es que este proceso luego de sorteo y de venta de esa tierra se hace a un valor mucho menor que el mercado inmobiliario, porque claro, el sentido es poner a disposición una tierra de valor social, tampoco regalada, pero sí tratando de bajar un poco la expectativa, los costos de lo que vale. Por ahí me parece increíble, pero ahí en pueblos chicos con una gran área rural, la tierra urbana, la tierra urbanizada tiene un costo realmente muy alto. Un lote muy chico puede valer 200.000 pesos, entre 200 y 300.000 pesos, que es un valor muy inalcanzable para las familias. Claro, claro. Aquí Alejandro te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Viviana? Buen día. Sí. ¿Cuáles son los recursos económicos que ustedes usan, digamos, de principio, de base, para originar todo este tipo de viviendas? Hola, sí, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, sí, Alejandro. Sí, buen día, Viviana, te saludaba Alejandro. Te quería preguntar, ¿cuáles son los recursos que usa económicamente, base, digamos, para iniciar este proyecto? Mira, el gobierno provincial tiene cuenta con algunos recursos propios que, bueno, se les ha asignado. También hay unos recursos de los recursos de nación, de fondo federal o de Fonavi. Eso se utiliza para hacer, lo dejamos para la construcción de vivienda clásica. Y lo otro son fondos del Estado provincial. Ahora el gobierno ha sacado unos bonos, ha conseguido que la legislatura le autorice la emisión de unos bonos, o sea, una capacidad de endeudamiento, y también un porcentaje va a ir a la vivienda. Y estamos todo el tiempo gestionando también en Nación para conseguir otros recursos, digamos, los propios, lo que se recupera de las ventas de los terrenos que ya se han desarrollado los años anteriores. Hay un alto índice de pago también. Claro. Bueno, tampoco tenemos valores extraordinarios, ¿no? Estamos hablando de una capacidad de una provincia que, bueno, que tiene una buena predisposición y valora la política de hábitat y le asigna un porcentaje importante. Tampoco estamos hablando de valores extraordinarios. Y perdón, ¿y qué tipo de viviendas son, no sé, sociales? Mira, por eso yo te decía que un plan es el programa Mi Tierra, Mi Casa, que es solo para comprar suelo con infraestructura. Luego que las familias acceden a ese suelo, algunos se hacen la construcción que ellos quieran, con créditos privados o con ahorro, ¿no? Cada uno construye como quiere. El que tiene esa posibilidad de no tener un ahorro y accedió solo a la tierra, puede acceder a un núcleo básico, que es una vivienda pequeña, de que no llega a 40 metros cuadrados, un núcleo básico, claro, digamos, como para empezar, para arrancar. También un crédito se lo da la provincia, y hay dos opciones, o ese núcleo básico lo empieza y lo termina la provincia a través de los municipios, o si no, hay otro prototipo que se llama, otro programa que se llama canasta de materiales, que son en un valor aproximadamente 300.000 pesos, que sirve solo para comprar los materiales y la gente tiene que hacer la autoconstrucción o contratarse su propio albañil, pero la plata solo alcanza para garantizar los materiales. Eso se llama canasta de materiales, claro, del núcleo básico, que está totalmente terminado por la provincia, un crédito o la tierra. Esos son como los planes más específicos que hemos diseñado fuera de los foráneos. Claro. Ahora, y claro, sí. No, se termina, perdón, Viviana, sí. No, digo, también está eso por un lado para las clases medias, las clases... después tenemos otro tipo de intervención, que las ciudades más importantes de la provincia, donde el déficit habitacional es aún mayor, claro, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe son los dos lugares donde tenemos un déficit importante, ahí se actúa en el plan ABRE. O sea, la Secretaría de Hábitat interviene dentro de una política mayor de integración social, sobre todo en asentamientos, en aperturas de calles, en relocalización de algunas viviendas para abrir las calles, en mejoras. Hay, por ejemplo, este programa ABRE, en todos los FONAVIS, bueno, muy muy poblado. O sea, nosotros tenemos en la ciudad de Rosario por lo menos 12 conjuntos habitacionales de los años 70, donde los hemos pintado, armado el consorcio y organizado el espacio público de la planta baja, que siempre se ha deteriorado, como no estaba organizado. Las plantas bajas son ocupadas por cocheras o para ampliaciones, bueno, no aceptadas, ilegales. Claro. Pero bueno, esa intervención, nosotros que participamos en el Consejo Federal de la Vivienda, sabemos que son un poco los lugares, ¿no? No me animaría a decir los únicos en el país, pero que se ha hecho este trabajo, no conocemos tantas tantos lugares donde si uno conoce, si visitan Rosario, se pueden visitar o por la página web, que se pintaron más de 10 conjuntos habitacionales, pero completos, ¿eh? Mira vos. Pintura completa, organización de consorcio, y el objetivo es llegar a escriturar departamentos de un conjunto habitacional donde viven mil personas. Claro. No ha sido fácil esa intervención, pero fue una intervención directamente del Estado, provincia y municipio, acordado con vecinos. Es interesante lo que estás contando, porque el oyente seguramente empezará a entender toda esta cuestión de que el tema de la vivienda no es solamente la vivienda, como sucede aquí en el norte generalmente, que el político, ¿no es cierto?, se saca la foto, ¿no es cierto?, le da el beso, le da la llave, ¿no es cierto?, y eso no en todos los casos, pero hay como una cultura del pensamiento de la gente también, de que se transforman en rehenes, digamos, de toda esa situación, y hay que votarlo, etcétera, el clientelismo político, ¿no es cierto? Pero ustedes plantean la mirada del hábitat, que es mucho más compleja y mucho más interesante, porque esto va, si el oyente recuerda, nosotros hemos entrevistado a la arquitecta Mirta Levin, que está en el tema del ordenamiento territorial de Rosario y toda el área metropolitana, donde toman en cuenta precisamente las cuencas, los arroyos, ¿no es cierto?, que van a desaguar al Paraná, como una condicionante muy fuerte, o sea, la mirada ambiental para la planificación. O sea, el hábitat lo que tiene en cuenta es precisamente toda esta complejidad, que cuando hablamos de complejidad no estamos hablando de que sea difícil, sino que es algo interrelacionado precisamente, donde funciona mucho la interrelación. Y esto es un trabajo que quizás solo pueden entender los santafesinos por la gran tradición que tienen socialista. ¿Cómo se podrá hacer para que esto pueda viralizarse, ¿no?, en otros lugares del país, y por ejemplo en el norte, donde la mirada por ahí de la política es un poco más feudal, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, este tema de esta definición, de darle un presupuesto y una jerarquía al tema social de la mirada de la vivienda, también todo se comprende dentro de una tradición, como vos decís, de hace más de 20 años de gobierno en la ciudad de Rosario, donde tenemos una salud pública impecable, o sea, donde hubo mucha inversión, porque, digamos, esto uno puede comprenderlo dentro de otras políticas enmarcado, es una política más dentro de las políticas sociales que nosotros venimos desarrollando. Una es la salud pública, el tema de la cultura, el acceso a la cultura también, o sea, lo podemos comprender enmarcado en esa dimensión. Claro. Donde en la ciudad de Rosario más del 50% del presupuesto de la ciudad se destina a cultura y a salud pública y a la promoción social. Entonces, en ese marco. De todas maneras, hay que animarse, hay que proponérselo. Sí, nosotros ya cada vez menos hacemos este proceso de vivienda llave en mano con licitaciones. Estamos tratando de que cada municipio también se comprometa, construya con los propios, con un sistema de, no con las empresas de las grandes ciudades, sino también entendemos que hacer viviendas en un pueblo, en una localidad chica, genera trabajo, claro. Mueve el mercado local, vende materiales. Es difícil porque nosotros... Lo tenemos claro, aquí también. Claro, y es difícil porque nosotros no tenemos en los argentinos, digamos, una voluntad, digamos, cooperativista, ¿no? Como pasa en Uruguay, sí. Por ejemplo. Las cooperativas nosotros no las entendemos mucho, ¿no? Ha existido, por supuesto, los anarquistas trajeron mucho esto, sí. Pero es como que se ha perdido todo eso. Entonces, recuperar sí. Toda esta cuestión del trabajo, ¿no es cierto?, en equipo, del vecino, es muy interesante porque es una de las formas en las que vamos a poder solucionar el déficit de vivienda. Sí, nosotros admiramos el trabajo de las cooperativas uruguayas en Montevideo, donde también nosotros estamos muy por atrás de sí. Ese sistema, pero bueno, por lo menos estamos tratando que las obras pequeñas en las localidades chicas, nunca llamamos a licitación, hacemos todo lo posible para que cada comuna, cada municipio chico emprenda esa capacidad ejecutora con los albañiles del pueblo. Y aparte, nosotros, por ejemplo, la ciudad la provincia de Santa Fe, perdón, sí. Tiene 362 localidades y municipios, ¿no? Uh-huh. Tendremos unos 50 municipios entre grandes y medianos. Lo demás son todos pueblos de 2.000, 5.000 habitantes. Claro. Y para que esos pueblos sigan existiendo y la gente joven no emigre a las grandes ciudades, hay que garantizar dos cosas: una es el trabajo y otra es la vivienda, para que esos pueblitos crezcan, sigan teniendo su vida, su vida social, su vida educativa, su vida comercial. Claro. Entonces también la manera que la gente se quede viviendo en los pueblos chiquitos, que nosotros, ya te digo, tenemos muchos, claro. Casi 280 pueblos chiquitos, claro. Es eso, es tener vivienda y trabajo. Por eso también lo que se trabaja muy fuertemente es el Ministerio de la Producción, claro. La provincia de Santa Fe también trabaja muy fuertemente en la cuenca lechera para que los pampos sigan existiendo, para que esta población rural y urbana siga teniendo su vida, para que claro. No importe. Nosotros tenemos una cuenca en la ciudad de Coronda, que está a 100 kilómetros de Rosario, de producción de frutillas muy importante. En el norte se producen arrozales, o sea, hay toda una producción por ahí poco difundida. A lo mejor todos creen que Santa Fe solo produce trigo y soja, pero no, tiene una realidad diversificada de producción, también tiene una zona industrial en el norte. Entonces, bueno, sí. La idea es que esta zona industrial, un fuerte trabajo ahí del Ministerio claro. De Producción, que es una política también dentro de la tradición, desde un frente progresista como el que gobierna acá, que claro. Bueno, que está luchando para que no... Claro. Los otros días, esta semana, hubo montones de comunicados protestando claro. Por el ministro nuestro, que no se importe, la nación abrió la importación claro. De frutilla y está destruyendo sí. a los pequeños productores de Coronda, de la frutilla. Claro. Las políticas de apertura de importación, también los tambos están viviendo en una zona también claro. De crisis, la importación del porcino también nos ha perjudicado. Entonces es una política más en la producción del trabajo y la vivienda. Una última pregunta de un oyente sí. Que aquí está, porque ya se termina el tiempo. Lucho Monferrán me pide que te averigüe lo del Portal Norte. Supongo que es Puerto Norte, Tierra y Vivienda Puerto mediante Norte, crédito municipal, claro. Tierra y Vivienda dice mediante crédito municipal. Trabajaron así en Puerto Norte. Le contamos a la gente que el Puerto Norte era, bueno, el puerto precisamente de Rosario, donde están las aguas profundas, y ahí se hizo todo un emprendimiento, ¿no es cierto? Que ahí también es otra dinámica, digamos, otra complejidad, sí. ¿No? Eso lo trabajó mucho Mirta Levín cuando fue Secretaría de Planeamiento, pero ahí lo que se hizo eran unas tierras que eran productivas, sí. todas zonas portuarias, y el plan urbano redefinió que la zona portuaria en el centro de la ciudad iba a tener que correr. Claro. Se corrió hacia el sur o hacia el área metropolitana, y esas tierras que eran todas privadas, de dueños particulares, se transformaron en emprendimientos acá, sí, ya con un aporte privado muy fuerte, con una inversión público-privada, pero lo que se logró es que esos emprendedores paguen toda la infraestructura con una plusvalía que se firmó en cada convenio edilicio, toda la plusvalía de la zona, por ejemplo, toda la avenida de la costa, los que conocen Rosario, esa avenida la pagaron todos los inversores de Puerto Norte. Claro, cada convenio establecía, bueno, tanto porcentaje para la infraestructura, tanto porcentaje para la compra de tierras en otros lugares menos favorecido de la ciudad, se les aplicó una plusvalía muy fuerte. Sin embargo, se hicieron unos espacios públicos muy interesantes, por ejemplo, en todos los emprendimientos de Ciudad Rivera, si ustedes los recorren, hay una plaza enorme, pública, en medio de las dos torres de emprendimiento, que uno tiene el acceso al río disponible para todos. Entonces, se trató de preservar esa conexión centro hasta la Florida, que haya una continuidad pública, un paseo que a veces es para ir en auto, a veces es peatonal o para ir en bici, pero esa conexión desde el Monumento de la Bandera al Bañero de la Florida, que son unos cuantos kilómetros, es toda la costa, la ribera, acceso al disfrute del río, sea público. Eso sí, Martín se definió como un eje estratégico de la ciudad. Está bien. Bueno, Viviana, realmente muy interesante todo lo que nos has contado. Y bueno, estaremos en contacto seguramente, y siempre muy agradables los amigos rosarinos que nos ponen en contacto con otra forma de trabajar las cuestiones de la complejidad de la ciudad. Así que te agradecemos, Viviana, realmente. Para mí es un gusto siempre poder estar en contacto con ustedes, que a mí me encanta Catamarca, yo ya estuve ahí en la ciudad. Tenemos amigos en común con Basilio. Sí. Así que un saludo para todos y los invito, si quedaron por supuesto muchas cosas sin poder contar, pero el portal de la provincia de Santa Fe, www.santafe.gov.ar, dentro de ese portal están todas las políticas de la Secretaría de Hábitat, hay formularios que se descargan por internet, también estamos haciendo un plan de escrituración de 40.000 viviendas en toda la provincia que no tienen escritura. Está bien. Bueno, hay muchísimos temas para inscripción online de todas aquellas familias que les falta vivienda en vez de hacer un registro único. O que cada presidente comunal, cada intendente tome a la gente que le falte vivienda. Estamos preparando una inscripción online desde una de sus casas para poder inscribirse con las necesidades de vivienda. La verdad que un montón de cosas, pero bueno, no hay tiempo, pero sí, pero te llamaremos en otra oportunidad, Viviana. Claro que sí. Podemos seguir charlando a mí con todo gusto. Bien, ¿cómo está el día hoy en Rosario? ¿Cómo está el tiempo? Muy lindo. ¿Hay sol? Está fresco todavía, no estamos acostumbrados todavía. Hemos tenido un invierno muy largo, fresquito y con viento. Mira vos, pero hay sol. Sí, lindo. Qué lindo. Bueno, disfruten del fin de semana y estamos en contacto, Viviana. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos, hasta luego. Bueno, la arquitecta Viviana Foresi, directora de Hábitat.